Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un día más a De Raíz, un programa que hacemos entre rama y raíces con un poco de nervio y con mucha ganas de transformar realidades con la radio como medio. Y en este programa número 51 hemos preparado muchas cositas para deleitar vuestra oreja y os lo contamos como siempre en esta presentación de contenido. ¡Vamos allá! Comenzamos con la sección de actualidad, donde entrevistaremos a las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria, que vuelven a nuestros micros para ampliarnos la información sobre la huelga feminista del 8 de marzo. En nuestra sección de migraciones, las compañeras del colectivo No Border nos regalan en esta ocasión una sección muy especial, un recopilatorio de mensajes, poemas y canciones desde la frontera. Nos traen un manifiesto grabado en Marruecos donde los participantes a través de sus mensajes han querido que se escuche sus voces en la marcha del Tarajal en Ceuta el pasado 3 de febrero para denunciar las muertes, la represión y la violencia que se ejerce en la zona fronteriza. Y en nuestro espacio entre series, Dora aprovecha que se acerca el 8 de marzo para hablarnos de la presencia de la mujer en este formato audiovisual. Y para ello repasaremos desde series como Dinastía y Falcon Crest hasta día de hoy con series como Girl, The Fall. Un repaso histórico en el que veremos el lugar que ocupamos las mujeres en las series. Por último, hoy nuestra sección Feministas Reunidas la dedicamos a las personas trans y en concreto a EKAI. Y para ello hoy entrevistaremos a Ahmed Suez, académico, activista y artista trans, con el que hablaremos sobre la lucha y cómo es el día a día de las personas trans. Y la selección musical corre a cargo de nuestra DJ favorita, DJ Evita el Patriarcado, que nos trae una recopilación de lo más variada. Y seguimos en De Raíz. Como os comentábamos en la presentación, hoy tenemos de nuevo a varias compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria que han venido hoy pues, un poco para resolvernos, que teníamos como ciertas dudas sobre este, o incógnitas a resolver sobre este llamamiento a la huelga feminista. Ya nos contaron algunas cositas en el programa pasado y bueno, os damos la bienvenida. Gracias. Buenas. Hola. Hola, un placer estar aquí de nuevo. Desde la Asamblea Feminista Unitaria os trasladamos nuestro agradecimiento por permitirnos aprovechar vuestras ondas radiofónicas para llamar a la huelga feminista del 8 de marzo. Bueno, y para empezar un poco con esta entrevista sobre el 8 de marzo, ¿qué acciones se están preparando para aquellas personas que puedan estar interesadas en secundar la huelga? Primero, sobre todo, decir que la AFU está trabajando dentro de una plataforma unitaria creada a nivel estatal. Se llama Comisión Feminista 8M, vaya, por la que los conozcáis, a donde estamos más de 300 colectivos a nivel estatal para organizar dicha huelga. Esta comisión se extrapola en diferentes regiones del país. Aquí en Granada se celebró una primera asamblea general, que ya os comentábamos anteriormente, en la que participaron diferentes colectivos feministas y sociales de la ciudad granaína para dar lugar a diversas comisiones a donde se está trabajando los diferentes ejes principales de la huelga. Laboral, estudiantil, consumo y cuidados, y que están llevando a cabo diferentes y numerosas acciones de difusión previas al 8 de marzo. Citaros también las redes sociales para que nos sigáis. Hablamos en Facebook 8M Granada 2. Huelga Feminista, Instagram y Twitter @Huelga8M Granada. Hemos repartido panfletos en los mercadillos de los barrios, llamando a la huelga de cuidados. Hemos tenido 2 mesas de debate. La última el viernes pasado, en las facultades de la Universidad de Granada, invitando a los representantes del PDI y el PAS. También el pasado viernes día 23 celebramos un barril en el local Entresuelo con el fin de recaudar fondos de apoyo a la huelga del día 8 de marzo. El mismo domingo, día 25, también realizamos una acción para llamar al apoyo masivo a la huelga, además de la concentración que realizamos desde la AFU todos los días 25 de cada mes para visibilizar a las víctimas de la violencia machista. Aparte de esto, también estamos organizando otras actividades que son, en primer lugar, una rueda de cuidados el día 5 de marzo a las 12 de la mañana en el Centro Cívico Ronda. Aparte, un cineforum feminista el día 5 de marzo a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas. Y por último, otro cineforum feminista el día 9 de marzo en el Centro Cívico Ronda. Bueno, luego respecto a la manifestación que tendrá lugar el día 8 de marzo, decir que sale a las 6 de la tarde desde la Tesorería General de la Seguridad Social, que está en la Gran Vía de Colón, y se llegará hasta el Paseo del Salón. Ese va a ser el recorrido. Pero aún así, ese día 8 de marzo se realizarán diferentes actividades de las que iremos informando en nuestras redes. Por eso invitamos a todo el mundo que nos esté escuchando a que nos siga las redes que ha mencionado antes la compañera. Como decimos, desde el movimiento feminista, este 8 es un Día de la Mujer Trabajadora diferente y lo vamos a demostrar llenando las calles de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Y hablando un poco sobre el propio 8 de marzo, ¿nos podéis contar un poco el tema de la legalidad para secundar esta huelga? Porque como que me da la impresión de que a muchas nos ha surgido duda con ello, ¿no? Bien, la huelga de 24 horas ha sido convocada por CGT, CNT, SAT, Intersindical y USTEA. Además, Comisiones Obreras y UGT tienen convocados un paro por turno. Dichos turnos serían de 11:30 a 1:30 para el turno de mañana, de 4 a 6 para el turno de tarde y también se está trabajando para un paro de turno nocturno. Por tanto, la cobertura legal está realizada y se está trabajando. Aquella persona que decida secundar la huelga no tiene el porqué de notificarlo con anterioridad en su puesto de trabajo. Importantísimo saberlo. No hace falta estar afiliada a ningún sindicato, ni que haya representación sindical en su empresa. O incluso si la hay y esta únicamente convoca los paros laborales, se podría secundar igual la huelga de 24 horas. No obstante, os citamos desde aquí la guía de derecho a la huelga de la CNT, que se encuentra publicada en su página web, que se puede consultar para salir de muchas dudas, puesto que es bastante completa. El debate que se está teniendo ahora trata sobre los servicios mínimos. Hay algunos sindicatos que han convocado la huelga mixta, bajo la premisa de que no es legal convocar la huelga solo para una parte de la población. Por ese motivo, la han convocado dando cobertura legal tanto a hombres como a mujeres. La huelga legal debe ser convocada para trabajadores y trabajadoras, pero desde el movimiento feminista nuestra convocatoria es una huelga de mujeres. Entonces, ¿cuál es el papel del hombre en este llamamiento a huelga y en el propio 8 de marzo? El papel del hombre sería facilitarle a todas las mujeres de su entorno el poder asistir y secundar la huelga. Por lo tanto, sería el papel del hombre el de cubrir los servicios mínimos en los trabajos, en el ámbito privado y del hogar, pues ocuparse de las tareas de cuidado, de limpieza, etcétera. Sobre todo para eso, para facilitar en la medida de lo posible que las mujeres de su entorno puedan acudir a la huelga y apoyar la huelga, pero obviamente no liderarla ni protagonizarla. Por seguir citando cuestiones de trabajo con la población masculina, nosotros también desde la plataforma colectiva en la que nos estamos organizando en la ciudad, en este espacio nos hemos organizado en un trabajo mixto, aunque la toma de decisiones siempre ha recaído en nosotras. Para la manifestación se ha acordado en plenario que ningún hombre ocupará la pancarta de la plataforma ni el cortejo y se intentará que vayan en las demás pancartas de los diferentes colectivos, aunque sobre todo que esté ocupado por mujeres, puesto que ellos, como ya hemos reincidido, tienen que ocuparse de la parte de cubrir los servicios mínimos y el trabajo de cuidados. Y bueno, esta sería un poco la información que queríamos actualizar sobre el 8 de marzo, pero no nos queremos despedir en este programa sin hacer una mención especial al movimiento LGTBIQ, en cuya lucha participa y apoya absolutamente el movimiento feminista, que trabaja por una educación afectiva y sexual inclusiva. Y además, desde este espacio, queremos denunciar hoy más que nunca y mostrar nuestro absoluto rechazo a la transfobia social que discrimina, oprime y mata, y que se ha llevado hace poco más de una semana a ECAI, al que se le rindió homenaje el viernes pasado en una concentración en Granada, en la que participaron diferentes colectivos como Granada Visible, Arcoíris, la Asamblea sobre la Identidad Sexual y de Género de la UGR, y bueno, un chico trans de 16 años que ha muerto tras luchar sin descanso por que se reconociese su identidad de género. Bueno, pues por nuestra parte agradecer a la AFU que siempre responda a nuestras llamadas para cubrir algo que nosotras creíamos que era importante, que era un poco ampliar la información de la huelga del 8 de marzo. Y bueno, una vez pasado a la huelga, que esperamos que sea un éxito, pues seguro que haremos un pequeño resumen de lo que ha sido la jornada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y hoy tomo el relevo de nuevo de las chicas del Bosque de Comestible, que como ya sabéis, normalmente desde su bosque nos traen unos temazos ahí buenísimos. Hoy me toca a mí de nuevo. Y como justamente acabamos de hablar de la huelga feminista, pues desde el equipo hemos pensado que el primer tema con el que teníamos que empezar hoy es con Yo por ella, ellas por mí, que ese pedazo de cumbia que se han marcado algunas de las mujeres que están haciendo cumbia muy bien, como Tremenda Jauría, Mafalda, Cumbia Queer, Viruta, entre otras. Y un poco el lema es, no deja de bailar mientras nos preparamos para ese 8 de marzo, avisaros que no solamente el miedo está cambiando de bando, sino que el perreo también está cambiando de bando. Y nada, aquí os dejamos con el temazo sabrosón. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Y me llama a caminar, juntas es la única opción. sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revueltas. Pues ya tenemos aquí sentada los micros a la compa de No Borders y nada, buenas. Muy buenas, pues nada, encantada de estar aquí, un programa más. Empezamos. Hoy os traemos un programa muy especial. Se trata de una recopilación de diferentes mensajes, escritos y canciones que por unas razones u otras nos han llegado hasta nosotras y que hoy nos gustaría compartir en este espacio. Comme en ouillère, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Hoy he sido enviada para haceros llegar estos mensajes, cargados de fuerza y de vida, de ganas de luchar, de resistir, de gritar bossa. Mucho bossa, siempre bossa. The system. Tomber les barrières, foncer les barrières, tomber les barrières, foncer les barrières. C'est le bossa. Y bueno, empezamos con la carta abierta al migrante, de Sunny Dadan. La escuchamos. Algunos te dirán sin papeles, y otros irán más allá y te tratarán de delincuente. Habrá también quienes te consideren hijo, hermana, o que simplemente te llamarán por tu nombre. El mío es Sunny. Lo cierto es que no sabrán cómo llegaste aquí. Te adueñaste del miedo contra viento y marea. El coraje se convirtió en tu inseparable fetiche. Con él, superaste varios momentos de melancolía y soledad. Pero a pesar del dificultoso recorrido, vendrán periodos de quietud. Experimentarás risas, lloros y altibajos. Vivirás en un laberinto lleno de trampas en cada esquina. El monstruo de la valla te dará su peculiar bienvenida. Mientras que los guardianes del famoso paraíso, o mejor dicho, de la fortaleza Europa, te recordarán que no eres nadie. A pesar de tus gritos de desesperación, te llevarás palizas y muchas heridas. Seguirás acumulando recuerdos llenos de cicatrices. Puede ser que decidas enfrentarte al mar. Entonces te tendrás que agarrar firmemente al sueño de la esperanza, porque navegarás encima de los que no pudieron llegar. No lo quiero pensar ni siquiera. La ley de extranjería te cogerá como rehén. Estarás en un círculo de tráeme eso para conseguir esto. y sin esto no te puedo dar eso. Que lo entienda quien pueda. Tendrás una mezcla de pena e impotencia, pero sé que tienes una fortaleza indestructible. La vida será caprichosa contigo, no te lo dará todo hecho. Por lo tanto, tendrás que buscar y luchar. No dudo de tu capacidad de perseverancia. Todas tenemos una estrella en algún lado, solo que a veces está escondida. Te tendrás que acercar a ella cada día. Soy de los que piensan que nada es imposible, como cuando crece una flor en el desierto o encontrar un pozo en el Sahara. No te estoy enseñando nada, ya que estás vivo y sabes que vivir es aceptar dolores y fracasos, para después degustar el sabor del éxito. Eso sí, insistiendo siempre. Ahora estás avisado. Coge tu destino en mano y vuelve a dibujar tus horizontes. Bueno, pues esta era la carta abierta al inmigrante. Desde aquí mandamos un saludo a Sani, le agradecemos su participación y su apoyo en esta lucha. Y nada, esperamos poder seguir compartiendo con él estos espacios de radio juntos. Y yo sabía ya, al entrar en la ciudad, por muy piadosos que fueran sus habitantes, por muy benévola la sonrisa de su rey, sabía yo bien que no nos darían la llave de nuestra casa. Nunca nadie se acercó diciéndonos: «Esta es la llave de vuestra casa, no tenéis más que entrar». Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron a su mesa, y nos ofrecieron agasajo y aún más. Éramos huéspedes, invitados. Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos, mendigos, náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es a la vez un tesoro. Nadie quiso saber qué íbamos pidiendo. Creían que íbamos pidiendo porque nos daban muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían como para no vernos con su generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso. Pedíamos que nos dejaran dar, porque llevábamos algo que allí, allá, donde fuera, no tenían. Algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos. Algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra, el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga. Algunos de estos mensajes que hoy escuchamos nos llegan en forma de canciones, letras que han conseguido atravesar los muros, la gran fortaleza Europa, para colarse en nuestra radio y en nuestras casas. Canciones como la que vamos a escuchar a continuación, Les Difficultés de la Vie, de Los Ángeles de Ghetto, quienes se presentan a sí mismos como: «Somos un grupo de jóvenes que salieron de sus países para buscar una vida mejor. Llegando a Marruecos hemos encontrado muchas dificultades y tras varios intentos fallidos de cruzar la frontera a Europa hemos conseguido formar una gran familia llamada Los Ángeles de Ghetto. Actualmente se encuentran en la ciudad de Rabat, donde crean y graban sus canciones. Su música habla de las dificultades de la travesía, de la realidad de aquellos que emigran, que luchan y que resisten». L'histoire commence. Ange du ghetto. 2, 3, 7. Les réalités. De Marknia où je dois un voyage qui fait mal. Arrivé à la fac, j'ai dû voir le tiemann. Qui me tourne ces blablabla pour me mettre que les schémas. Ici tous les schémas, c'est pour espérer de beaux. À mon poche, je suis désolé, mais pour toi tu vas choquer. Pas besoin d'être consolé, le Maghreb m'a bien fatigué. Mais seul dans ce pays, les oreilles m'ont possédé. Faut nous voir le soir, quand on part au plus beau de la barrière. Mais qu'ils nous frappent, nous blessent, ils évitent qu'on se plaint. Et quand tu veux te parler, on dit c'est pas la peine. Alors je veux un garrot pour éviter que je saigne. A chaque fois que je saigne, je me rends compte qu'ici pas, je peigne. Mais je suis à l'aise avec mes négros du ghetto. Je vous l'ai dit, c'est ma famille, ouais c'est tranquillo. Ange du ghetto, le one esprit. On lâche les punchlines, les réalités de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. De la vie. Ce sont les réalités de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. De la vie. Ce sont les réalités de la vie. El siguiente manifiesto nos llega también desde el otro lado de la valla. Extraído de un vídeo grabado en Marruecos, los participantes querían hacer llegar este mensaje como una forma de participar en la marcha del Tarajal en Ceuta y que así, en este acto, se escuchen sus voces, denunciando la violencia y la muerte en las fronteras. Les escuchamos. Si hoy estoy aquí delante de esta cámara, para aquellos que me miráis, es para desmentir lo que pasa en Marruecos. Voy a dar detalles acerca de tres puntos. El primer punto es la razón por la cual salimos de nuestros países. Ya lo sabéis, en Camerún vivimos una vida infernal. Si no tienes una familia con medios o alguien con mejor posición, sin importar todos los diplomas que tengas, vas a acabar en los mercados. No hace falta dar detalles. Otros acaban en las cárceles, muertos en las calles, quemados. Es la razón por la que salimos del país. La segunda razón es el sistema de vida en Marruecos. El sistema de vida en Marruecos es muy difícil de creer. Muy difícil. Es un sistema racista. Nos escupen por la calle. Nos insultan. A pesar de todo, nos aguantamos y mantenemos la moral alta. Porque nosotros no venimos para quedarnos. Nosotros venimos aquí con un objetivo, viajar, porque tenemos familias que alimentar, construir una vida, la vida con la que soñamos, como todo el mundo, poder expresarnos, porque en nuestra casa en África no hay libertad de expresión, porque nuestros gobiernos han creado eso que llamamos hambrecracia. Voy a hablar sobre el tercer punto, seré breve. Es sobre la violencia en las zonas fronterizas. La violencia en las fronteras marroquíes con la Unión Europea, las fronteras de Ceuta, Melilla, Kourougou, Kasiago y todas las demás, como ya conocéis. En la frontera nunca enseñan la realidad de lo que ocurre, todas las palizas. Llegamos allí normalmente entre las 3 y las 4. Lo que ocurre es muy inhumano, histérico, difícil de creer, porque perdemos muchos hermanos, mucha gente muere. No se graba todo eso, porque es la noche. Siempre os muestran los vídeos del amanecer. Muere gente, nos apalean, tiran contra nosotros. No hemos venido para la guerra, venimos para cruzar. Es la Guardia Civil del lado español la que nos rocia con gas. Nos dispara pelota de goma. Los marroquíes nos pegan, nos apuñalan, nos matan. No venimos para esto. No venimos para quedarnos aquí en Marruecos. Abrid las fronteras, dejadnos pasar. Reconocer los derechos del hombre y aplicar estos derechos, porque no se respetan aquí en Marruecos. Es el infierno para los migrantes. Sufrimos de verdad. Pedimos ayuda. Pedimos a las autoridades que nos ayuden. A nosotros, los inmigrantes aquí, que nos ayuden. Hay menores, mujeres, hombres. Algunos pasan incluso las noches en los bosques, otros en las calles. Es tan difícil de contar, no podemos contarlo todo. Pero de verdad, vivimos eso aquí. Estamos tan cansados aquí. Sufrimos mucho. Me gustaría que los que hoy me veis os pusierais en el lugar de todos nuestros padres y hermanos. ¿Qué diríais vosotros? Duele ver a una madre perder a su hijo en el hospital, su primer día de vida. Pero duele más aún ver una madre que ha criado a su hijo al que habéis decidido matar, porque habéis decidido poner las fronteras. Poneros también de este lado, sabiendo que el único testimonio que tendrán será el de esos hombres que le han matado. Y por su culpa van a odiar al mundo entero, porque tenéis el mismo color que ellos. Francamente, vosotros, que sois como los guardianes de la valla, no sé qué es lo que os han contado, Pero no hacéis nada allí, porque no es vuestro lugar. Ninguna persona debe ser controlada. Yo quiero que este mensaje llegue de verdad a las personas que luchan por esta causa. Porque todo ser humano sobre la Tierra tiene el derecho a vivir. Y nadie debe decidir sobre la vida de nadie. Hoy, ya sean los gobiernos europeos o todo lo que les rodea, aquí, sobre la Tierra, nadie es jefe de nadie. Si queréis ser libres, tenéis que liberarnos. Tenemos hermanos que hasta el día de hoy no vemos. Hermanos que ya no hemos vuelto a ver. Porque estábamos con ellos en el bosque. Nos ha llovido. Hemos dormido juntos, hemos comido juntos, hemos charlado. Nos levantamos una noche que vamos a la valla. Estamos todos juntos y uno se hace masacrar. He visto gente con el hueso fuera de la piel. He visto el hueso de un hombre. Él estaba tumbado sobre su espalda así. Estaba muerto. Cada vez se va normalizando más. Habéis empezado con los combates de boxeo, donde pagáis a dos hombres para que se peleen. Después habéis enseñado cómo es en las películas de gladiadores. Pero hoy no necesitáis ver más películas. Tenéis que mirar la realidad que tenéis enfrente. Como si fuera en una película, los hombres se matan delante de vuestros ojos. Estáis ahí y cerráis los ojos. No sé lo que pasa realmente en este mundo. ¿Qué pensáis cuando veis esto? Decidme, porque francamente, cada día muere gente. Nadie os cuenta esto, prefiero contaros lo que pasa en la vida de los famosos. La telerrealidad. Todo es falso. Abrid un poco los ojos, os estoy enseñando la realidad. Cómo matan a la gente, pero es como si todavía fueran películas, pero ya no lo son. Cada día muere gente, cada día. Incluso aunque no nos maten con armas, nos matan moralmente, uno a uno. Muchos entre nosotros han perdido hoy el sentido de la vida. Mirad lo que ha pasado en Libia. Si no fuera así de fuerte, no habríamos visto esos vídeos. Y son vídeos del 2017. No hay vídeos del 2014, 2015, 2016. 3 años. ¿Cuántos muertos ha habido en 3 años en Libia? Solo hemos visto los vídeos de ese año. ¿Y cuántos muertos ha habido ese año? Bueno, pues imaginad 3 años. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto maltrato? Nosotros estamos cansados de todo esto. Si no sabéis lo que ocurre en las fronteras, nosotros estamos en una buena posición para poder contaros lo que pasa. Nos matan, nos hieren, nos parten los pies. Después de haber sido agredidos con tu brazo o tu pie roto, nos arrestan y nos echan a la frontera con Mauritania. En el desierto, donde no puedes conseguir ni un dirham para poder pagar el transporte, para volver y dormir todavía sobre una acera, al lado de un café, una casa, sin abrigo. Todas esas políticas que hacen, ¿para qué son entonces? La inmigración. Nosotros somos los migrantes. Quizás muchos no saben qué quiere decir ser inmigrante en un país. Solo escuchan la palabra. Es el sufrimiento total, es el infierno. Preferiría ir al infierno, estar muerto, que quedarme viviendo como estoy en este país. Estamos cansados de todo esto. Hemos decidido hacer este vídeo para vosotros, que nos veis, para que entendáis de verdad. Nosotros luchamos cada día por nuestros derechos, contra la violencia que recibimos cada día. Yo lucho por la libre circulación. Nosotros esperamos y nos gustaría que intentarais ver la realidad de lo que ocurre en las fronteras entre las 4 y las 6 de la madrugada. Por favor, intentad ver nuestros problemas aquí en Marruecos, porque recibimos mucho racismo, mucha violencia y no se respetan los derechos humanos. Por favor, nos gustaría que hicieseis algo para que todo esto cambie, para que nosotros también podamos circular como seres humanos. Por favor, yo digo no a la violencia, no al racismo, no al no respeto de los derechos humanos. Es todo lo que digo por hoy. Yo quiero agradecer a todos los que han escuchado este vídeo, a todos los que nos apoyan, las organizaciones desde Europa, en Marruecos, porque no es fácil. Espero que al ver este vídeo os den ganas de venir a ver lo que pasa y nos ayudéis al combate, porque no es fácil aquí. Y en su momento ha cambiado. En todo el mundo ha cambiado la aventura, porque nosotros somos viajeros, no guerreros ni soldados. Y bueno, para cerrar la sección y levantar un poco los ánimos, ¿por qué no escuchar un poco de reggaetón contra la frontera y la Guardia Civil? Esta canción se llama Migrantu, compuesta por Bon Bon Clap, un grupo de aventureros que viven en las zonas fronterizas y que a través de sus letras nos cuentan sus vivencias y su lucha. Migrantu representa la resistencia a través del ritmo, el humor y la música. Hola a todos, el mundo. ¿Por qué? Guardia Civil, pero ya... Migrantu, ¿por qué lo expliqué tu amigo? ¿Expliqué tu por qué? El migrantu subsahariano registra a franchir la frontera de la Ceuta. Selon la Guardia Civil, 400 migrantu registra a tener la campo. Migrantu, migrantu traversa la barrière Europa. Je suis parti à forêt avec mon camion à choqué de semaine dans la forêt. Il a même des yeux, on était obligé de tirer la frappe. Arrivé à la barrière, on est obligé de taper aussi parce que les passagers ont beaucoup de frappe. Direction Tangier, Slackpoint, comme on était obligé de l'organiser. Direction Casiago, tira la frappe. Les aïeux, Zocasora, ils ont tout fait cool. Le fou, le manichin Disney. Il y avait les morts, les pieds cassés et couchés. Voyabon. Dem Babylon, fuck le système Babylon. Vous avez tout volé dans notre pays. Qu'est-ce que vous nous voulez? Babylon, vous avez tout payé. Aujourd'hui, nous, on était obligés de sortir de notre pays. Fuck Babylon, fuck le système Babylon. Migrantu. Migrantu traversa la barrière et on partit, mon petit frère. Si tu vas à la barrière, il faut boza. Bombo club. Il faut boza. C'est un bot de cap. Trop de fuma. Trop de cassora. Trop de fuma. Trop de cassora. C'est le boza. Boza. Yeah. C'est le boza. Tchouba. Les Français sont arrivés chez nous en Afrique, ils ont tout volé, ils ont ramassé toutes nos richesses ainsi que le pétrole, le fer, ainsi de suite, ils ont voulu même implanter les bases à notre pays. Firebomb them Français, Babylon, Babylon boy, firebomb them Kourchi, des Migrantu traversa la barrière. Ils ont dit mon petit frère, si tu vas à la barrière, il faut boza. Il faut boza. Bueno, y nos despedimos por hoy. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes, Facebook, No Bordes Granada, en Twitter, No Bordes Granada, o bien escribirnos a nuestro correo electrónico, nobordesgranada@raisa.net. ¡Chao! Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Y para el siguiente tema quería traer un poco de rap a modo de protesta y poder expresar mi gran indignación de lo que está ocurriendo en el último tiempo, porque se ve que en este país te puedes robar las cosas a manos llenas si eres un borbón, pero lo que se ve es que no se puede hacer una rimita comentándolo aunque haya una condena expresa. Entonces, a modo de protesta, quiero poner un poquito de rap. Recordar temas tan sangrantes como, por ejemplo, Valtonyc, que como ya sabéis le acaban de caer 3 años y medio por el enaltecimiento del terrorismo, por injurias al rey y por amenazas contra la corona. Luego Pablo Hasél, que hace poco también estuvo declarando en la Audiencia Nacional por terrorismo y por injuria a la corona también. Que se ve que en este país, pues eso, la legislación hace que la ley antiterrorista, el delito contra el sentimiento religioso, que se me mola muchísimo, ese es para tener en cuenta. Aquí se ve que la libertad de expresión va nada más que en una y no en otras, por lo que se ve. Y el temita de rap que he elegido es de mujeres. Os dejo con La Ira, una banda madrileña que tiene un único trabajo que se llama Arte y Terrorismo, precisamente, y además me ha hecho mucha gracia leyendo de por qué habían escogido el nombre, y es que se ve que antes de hacer lo que es sacar el disco, pues estaban dándose un conciertito, y entonces llegó una señora que se ve que le encantó y le dijo: vosotras no dejéis de hacer ese arte y terrorismo que hacéis. Y entonces le hizo tanta gracia a ellas que es el nombre que le pusieron. Y nada, os dejo con Mantelo Patriarcal, que es un pedazo de tema. Oh, leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezcas. Comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de las calles. Observa estos andares que nos caracterizan. Llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo y sé que te envidia. Satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea. Por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda. Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios. Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha. Su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra, ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho se lame el filo. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y tenemos ya sentada a Dora, que hoy, como os comentábamos en la presentación, en su entreseries, pues aprovecha un poco que está ahí el 8 de marzo cerquita y viene a hacer un repaso de qué lugar nos dan a las mujeres en series como, pues desde creo que Falcon Crest, atención, atención, hasta series más actuales, ¿no, Dora? Vamos, me voy a Falcon Crest y voy diciendo un poquito la edad, porque Falcon Crest mucha gente no va a saber ni de qué va alguna cuando ponga la música, así que reconocerá un poquito. Y sí, sí, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso muy personal, nada exhaustivo. Es un poco también mi trayectoria personal con la serie. Y nada, por hacer mi granito de arena ese 8 de marzo, a esa huelga feminista a la que estaremos todas. Y también creo que es importante recalcar que en la serie las protagonistas hoy en día, las creadoras y actrices están dando un ejemplo de feminismo importante. Es decir, hemos tenido los Globos de Oro hace poco, los premios BAFTA en el Reino Unido, incluso aquí los premios del cine como los Goya, que fueron un poquito descafeinados, pero los premios Feroz sí que fueron más contundentes. Y han dado eslóganes como el Me Too o el Time's Up ahora en los Globos de Oro, que son eslóganes que ya estamos utilizando en Europa y que son eslóganes en contra de las agresiones sexuales, ¿no? Y quería hacer también esa referencia, ¿no?, a ese colectivo que está tirando del carro y que se ha dado cuenta de que se acabó el tiempo, ¿no?, como dicen allá en el lema Time Ups. Perdona mi inglés. Voy a intentar durante todo el programa decir los personajes femeninos, las actrices con su nombre real. Yo estoy muy mala con el inglés, pero creo que hay que darle esa visibilidad y con todo mi cariño yo pronunciaré como pueda. Bueno, pues esperamos que disfrutéis de este repaso no exhaustivo, pero seguro que con un ojo muy bien puesto, y esperamos que lo disfrutéis. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Y como hemos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de la serie, o desde que empezó en la televisión hasta nuestros días. Antes, como he comentado también con Eva, los premios Globos de Oro hicieron una referencia que nos viene como al anillo al dedo con este tema. Elizabeth Moss, la protagonista del cuento La criada, cuando recibió el premio a la mejor actriz por esta serie, se lo agradeció a Margaret Atwood, que es la escritora del cuento de la criada, y le dijo que le daba las gracias porque le daba protagonismo a las mujeres. Y decía, literalmente, no estábamos en los papeles, estábamos en los márgenes, y tú nos has hecho estar en los papeles. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la serie. Y vamos a empezar con una serie que para mí era muy pequeña, voy a decirlo, era muy pequeña, pero que está ahí. Es una de las primeras series que yo vi y es Falcon Crest. Aquí estamos en los años 80, tenemos Falcon Crest, tenemos Dinastía, tenemos Dallas. Son una serie que el personaje interpretado por mujeres estaba clarísimo. Solo podía ser mujer muy mala o mujer muy buena, realmente la muy buena eran rubias y la muy mala eran morenas. Destacar en Falcon Crest la interpretación de una actriz que ya había recibido un Oscar, Jay Whitman, que personalmente no le perdono mucho su vinculación con Ronald Reagan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que hoy día que dicen las series son estupendas porque las actrices vienen del cine y son ganadoras de Oscar como Nicole Kidman, pues ya en los años 80 estaba Jay Whitman, una gran actriz, interpretando a Angela Channing, la mala de Falcon Crest. Decir de esta serie, por lo que acabo de comentar, que no nos dejaban mucho espacio, un espacio de, bueno, de mala, de buena, con un vestuario que quería comentar, que ahora cuando va a las grandes superficies parece que está entrando en Falcon Crest, pantalones anchos, camisa de seda que relucen a 20 kilómetros y te da un poquito así de yuyi. También en esta época vamos a hablar de la aparición de la telenovela. Telenovela, lo he pronunciado bien, telenovela. Que bueno, la voy a poner ahí como serie, pero en fin, pero ya está. Topacio, Cristal aparecían por esta fecha y lo que tenía la televisión en aquella época, que o veía eso o veía eso. Todo el mundo comentaba, todo el mundo lo veía. Y ahí aparecía, ahí sí que aparecía una mujer prototipo, que era una mujer pobre, que amaba al galán, que era rico, que pasaba 200, 300, 400 capítulos suspirando, y cuando llegaba al galán se descubría por casualidades que era hija de un magnate y al final era rica también, y aquí todos comían perdices. Son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es no sé qué. Y de ahí, bueno, y aparte de estas series que, en fin, nuestro papel era un poquito maligno, digamos, quiero destacar también una serie que había producción de calidad y destacar para mí una serie que también era jovencita. Muy jovencita, vamos, era pequeña, muy pequeña, que es la serie Arriba y Abajo de la BBC, una serie sobre la clase alta inglesa y los criados que vivían en el sótano, y un momento de la serie que la cocinera y una de las criadas estaban en el movimiento sufragista y la obligaban a... hacían huelga de hambre y la obligaban a comer. Para mí ese momento, que no entendía muy bien por qué esas mujeres me caían súper bien, porque la cocinera era súper cariñosa, no sabía qué estaba pasando, y ese fue mi primer momento, mi primer acercamiento al movimiento sufragista, con mi hermana explicándome y yo con los ojos muy abiertos, que no entendía muy bien qué pasaba. Y después de esto nos vamos a los años 90. Y en los años 90 nos encontramos con una serie ya más potente. En una serie que aparecían unos personajes un poquito con más aristas. Y empezamos con Twin Peaks, en el que aparecía una mujer asesinada, Laura Palmer, que solo salía ella muerta y no tenía mayor interpretación. Un agente del FBI que llegaba y lo resolvía o intentaba resolverlo. El protagonista era un hombre. La mayoría de los personajes eran hombres, pero sí que empiezan a aparecer mujeres con un cierto potencial en los guiones, como puede ser Laura Flynn Boyle en su papel de Donna Hayward, y ya es como que se le está dando un cabida a la mujer en la serie. Otro ejemplo de esa época fue Expediente X con la agente Scully, que en un principio no se le dio mucho protagonismo, pero según iba la serie pasando temporada a temporada, tenía un club de fans y pedían que su presencia en los guiones fuera cada vez mayor. Y cada vez mayor, si habéis visto Expediente X, en la última temporada la agente Scully era, vamos, más importante que el compañero, ¿no? Y destacar de la agente Scully, pues a Gillian Anderson, que ya hemos hablado de ella en Entre Series, pues la serie The Fall, una serie para mí maravillosa que tiene frases feministas de enmarcar. Otra serie importante de los años 90 fue Doctora en Alaska. Doctora en Alaska, que nos hablaba de un médico que tenía que irse a Alaska porque para estudiar había pedido un préstamo a un banco y para poder pagarlo tenía que irse al pueblo que le había financiado. Y ahí sí que aparece por primera vez, por lo menos la primera vez que yo escucho, una protagonista que se declara feminista, que no quiere tener relaciones con tener un novio formal, que se rebela contra las imposiciones del patriarcado, entre comillas, estamos en los años 90, que es la, y encima es la aviadora de un hidroavión, que es una cosa bastante moderna, que es la aviadora Maggie. También hay un personaje de la ayudante del doctor, que es súper irónica, súper sarcástica, que es Elaine Miles, con su personaje Marilyn. Yo creo que ahí sí que hubo una implicación del guionista en dar personajes potentes a mujeres. Y de eso pasamos a otra serie del 94, que ahora mismo está muy cuestionada, que es Friends. Friends en el 94 fue como un boom. Eran tres amigas y tres amigos que se conocen en Nueva York y comparten su vida. Ahora se considera que la serie pues puede tener tinte homófobo. Yo creo que sí que hay que hacer la revisión a las series, pero también hay que tener en cuenta el contexto de aquella época. Estamos hablando del año 94. Son los personajes femeninos, en este caso, que son Phoebe, que es protagonizado por Lisa Kudrow, Rachel, Jennifer Aniston y Mónica Kurnikoff. Es verdad que podían haber sido más potentes, pero aquí sale un personaje que es una madre soltera. Aquí sale una chica, Mónica, que es súper competitiva, más competitiva que los hombres. Sale como unos rasgos que antes no habían salido en la serie. Sí es verdad que hay que hacer una revisión, pero hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, el contexto. Destacar de esta serie, aparte de esos personajes femeninos, la productora y creadora, que es Martha Frank Kaufman, es de las pocas que empezaron a crear series. Ha hecho ahora otra serie que se llama Grace y Frankie, protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, que habla sobre mujeres mayores, son mujeres de unos 70 años, habla sobre sexualidad, sobre feminismo, se mete un montón con Trump. Es una serie, una comedia de 30 minutos que merece la pena, y también nos dice un poco cómo estas creadoras van girando y se van comprometiendo con la situación actual, ¿no? Destacar también de esta serie de Grace y Frankie, Lily Tomlin, que es súper combativa, feminista. Una gran película de ella, que es Grandma, por favor, si podéis verla, aprovecharla, porque es una gran película. Y ya después de esto, nos vamos a la grande serie del año 90. Quien haya visto esta serie, Los Sopranos, cuando han escuchado la música, la han reconocido de inmediato. Una serie de mafiosos protagonizada por hombres, pero que hay un personaje como el de Carmela, la mujer de Tony Soprano, impresionante. Eddie Falcó hizo un personaje brillante que le supuso después tener su propia serie, que es Nurse Jackie. Nurse Jackie es una serie súper comprometida, una serie en la que ella es protagonista y la mayoría son mujeres protagonistas, de una enfermera en un hospital de Nueva York. Sí, la primera temporada es genial, que yo también la recomiendo. Una Edie Falco que recibió 2 Globos de Oro y 3 Emmy por Los Sopranos. Los Sopranos. En Los Sopranos también quiero destacar, que no lo he dicho, la figura de la hermana de Tony Soprano. No tengo aquí su nombre, pero lo hace también de marcar. Y de Los Sopranos nos vamos a otra gran serie. Ahí hay la rivalidad de qué serie ha sido la mejor de todos los tiempos, Los Sopranos o The Wire. The Wire ya es de 2002, bajo escucha, así como la tradujeron en España, de David Simon. Es otra serie que también es policía masculino en su mayoría, una serie protagonizada por hombres, y aquí aparece dos personajes importantes. Una detective, la primera vez que salía así una detective que también tenía ahí un trasfondo importante, lesbiana, negra, que se llama Sonja Williams, la protagonista. La detective se llamaba Kima. Es un personaje que en la primera temporada es súper interesante, después se va descafeinando. El David pasa un poquito de ella en la siguiente temporada, pero en la primera temporada sí que te queda ahí como enganchada con ella. Y otro personaje es Felicia Parsons Snob, que además de, no hay que decir aquí su nombre real y el de la serie, porque es la misma, es una rapera que fue descubierta por otro actor de la serie un día de fiesta y participó en la misma, ¿no? Increíble, es genial, su papel de camella es muy bueno. Está casi al final de la serie, también hay que darle su importancia. El David Simon, pues, ha hecho una grande serie, pero ahora estoy un poquito enfadada con él porque ha hecho The Deuce, que habla sobre el inicio de la pornografía. Y tenemos otro caso de un actor que ha sido denunciado por abusos sexuales por 5 mujeres, ya van, que es Jane Franco, y el David Simon dice que no lo quita de la serie, que hasta que no. Pues ya está. Pues vamos a ver qué hacemos, si seguimos viendo o no vemos. Esa es mi opinión. Otra serie de David Simon que ahí sí que aparece dos mujeres súper fuertes, Extreme. Treme hace referencia al huracán Katrina, lo que pasó en Nueva Orleans, como los barrios más pobres no fueron nunca ayudados, ni con dinero, ni arreglando las casas siquiera. Y eso lo sacó durante una serie de temporadas de David Simon muy bien. Es verdad que lo retrató y le llevó a muchos problemas por ese retrato. Y aquí sí que hay dos personajes potentísimo. La Donna. La Donna, que es Candy Alexander, que es una mujer que tiene un bar y sufre todo el machismo y el patriarcado en una sociedad que la machaca constantemente, y ella saca una fuerza que de verdad que cuando estás viendo la serie no se te cae la baba con esta mujer. Kalinda Alexander hacer un papelazo, es que es increíble. Ya había salido en otra serie de David Simon, que era La Esquina, una serie un poquito sin dinero y con muy pocos medios. Y otro personaje es Toni Bennett, que es la abogada que defiende a los que no defiende nadie, a la que se mete con la policía, por el papel de la policía en Nueva Orleans cuando pasó el Katrina, que en vez de ayudar hizo todo lo contrario. De Melissa Leo también quiero destacar, hoy voy a hablar de un par de películas. Frozen River, una película increíble también, feminista, una gran película. Y de esa misma época tenemos una serie que es Elle Ward. Las bolleras se la saben de memoria. Yo casi. Soy bollera. Que transcurre en Los Ángeles, un grupo de amigas lesbianas y sus relaciones. Creo que es la serie de culto. Y tenemos que tener en cuenta que es de los años 2000, que no es de ahora. Y hablas del colectivo LGTBIQ con todos sus problemas, aunque se le puede decir, se le puede criticar que a lo mejor era un poco elitista, porque salen ahí como la alta sociedad de Los Ángeles, pero sí que se tratan temas muy interesantes y de actualidad radiante. Y de esta vamos a pasar a Witch, otra serie que para mí creo que también es como una protagonista mujer. Trata sobre una mujer que se queda viuda y decide cómo sacar su casa adelante, y se decide a cultivar marihuana y a venderla. Es una serie producida y creada por Genji Koham, que es la misma productora y creadora de Orange is the New Black y la misma productora y creadora de Glove. Entonces aquí tenemos a una de las que han hecho visible muchos papeles que no, estaban cerrados en la serie, y destacar de Whips a María Luisa Parker, que hace de Nancy, que es la que vende marihuana, un protagonismo bestial. María Luisa Parker, que la vimos toda en Tomate Verde Frito, en una gran película. Y hablar también un poquito de Orange, ya que la creadora es eso, Genji Koham. Orange is the New Black ya es 2013, trata sobre un caso real de una mujer que tuvo entrada en prisión, y nos cuenta las peripecias de ella en una prisión que es de baja seguridad, pero bueno, al final una prisión con sus compañeras latinas y afroamericanas. Alguna gente se queja de su descafinado, que a veces la cárcel parece un poco más fiesta que otra cosa, pero es verdad que trata temas también muy interesantes, y hay unas actrices que para mí son la locura, sobre todo Ojos Locos, que la actriz se llama Uzo Adubo, es increíble su interpretación, o la del personaje de Red con Kate Mulgrew. Y después las protagonistas así como más, que no son tan, para mí no tan buenas como las otras, pero Taylor Schilling en el papel de Piper y Laura Prepon en el papel de Alex. Decir que durante esta serie ha habido distintas directoras haciendo la grabación de distintos capítulos, destacar a Jodie Foster en la tercera temporada. y de esta serie, ya estamos en el 2013, como he dicho, nos vamos a Top of the Lake, que tiene dos temporadas, y aquí tenemos a una directora, a Jane Campion, ganadora también de un Oscar por El piano. Es una serie sobre un asesinato y una detective en la que aparece nuestra querida Elizabeth Moss, la que he hablado al principio, la del cuento de la criada, y una Holly Hunter como líder espiritual y con un papelazo, una congregación solo de mujeres y unas conversaciones bastante interesantes. Ahora está la segunda temporada, ha tardado unos cuantos años en sacar la segunda temporada, en la que ya aparece Nicole Kidman incluso. Una gran serie, aprovecharla. Ahora vamos a hablar de la serie que muchas declaran como la más feminista. Bueno, hay opiniones diferentes. Pero vamos a hablar de Girls. Girls de 2012 de Lena Dunham. Lena Dunham, veintipico años, muy poquito, es la guionista, la directora, la protagonista, junto a su amiga, son amigas suyas de toda la vida, son las diferentes actrices que aparecen en la serie. Es una serie que se ve muy bien, la verdad que el guión es muy bueno, y ella ha escrito un libro también bastante interesante, que se puede leer fácil. Y si alguna a lo mejor la conocéis por una polémica que tuvo aquí en España con El País, que la sacó en portada y retocó un poquito su cuerpo, y ella decía que su cuerpo no era así de perfecto, que era, bueno, su cuerpo era el suyo y que quería que la mostraran como era la realidad. Y hubo ahí sus más y sus menos. Aquí ya vemos cómo estamos tomando las series. Están ahí las mujeres como directoras, como guionistas, como productoras. Productoras como puede ser la serie de Big Little Lies, que hablamos hace poco, que son productoras, también son guionistas, también son protagonistas. Y voy a hablar de una serie que casi todo el mundo ha visto, que es Juego de Tronos. Decir de Juego de Tronos, creo que la ha visto todo el mundo tiene mono del final, que no será hasta el 2019. Una serie que se le ha criticado todo, absolutamente todo, pero al que todas estamos enganchadas. En realidad, me acuerdo cuando vi la primera temporada, los dos primeros capítulos, que claro, no voy a ver uno solo, vi los dos primeros de seguido, y me acuerdo Concha y yo nos quedamos mirando la tele y dijimos, esta qué mierda es, literalmente. Era como, ¿qué pasa aquí? Violaciones, patriarcado, tíos luchando ahí como bestia, ¿qué mierda es? Pero si ves el tercero, ya te va enganchando, ya va al cuarto, ya va al quinto, ya te ve una temporada, ya ven, en fin. Y no sé si por querer, pero al final queremos mucho a las protagonistas femeninas y protagonizadas por mujeres, y como que le perdonamos algunas cosas que no deberíamos perdonar. Y destacar, pues, Daenerys, que eso, que la tenemos ahí como posible reina de todas, que es Emilia Clarke, a Cersei, que es la mala de la serie, que es Lena Headey, y a Arya Stark, que la amamos, Arya Stark, que es Maisie Williams. Además, con unas declaraciones a veces bastante contundentes también en su plano personal. Juego de Tronos, parece edad media, parece ficción, parece de todo. Estamos enganchadas. Ya hablaremos un poquito más de ella. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿No perdonamos? En fin. Y para terminar y para que tengáis una serie actual hasta la próxima vez que nos oigamos, pues una serie inglesa que se llama Fleabag, espero que lo haya dicho bien, protagonizada por Phoebe Waller-Bridget, que es súper interesante. Son capítulos muy cortitos, en fin, que se ve enseguida. Habla de una mujer de unos 30 años con un cinismo y sin pelo en la lengua, habla de sexo que, vamos, te ríes muchísimo, de su familia, de su padre, de su madrastra, la madrastra intentando ligar con su novio, en fin, muy, muy, muy graciosa y sube muchísimo el ánimo. Ella, la actriz, la llevó primero al teatro y fue tan el éxito que la han traído a serie y nada, que la disfrutéis porque es una gran serie y es lo mismo, una creadora, una escritora y protagonista. Aquí estamos ya todas, es decir, las series son nuestras. Pues lo dicho, la serie que hay que ver hasta que nos veamos, Fleabag. Lo voy a decir, Fleabag, ¿vale? Para que la podáis buscar en el buscador y salga rapidita y no empezáis a poner si era una F, si era una Z, en fin. Así, fácil. Y ya está, esto es el repaso muy personal, muy sui generis. Perdonad si a lo mejor algunas cosillas no sean de todo conocida y nada, nos vemos en las calles el 8 de marzo y si nosotras paramos, todo se para y como las seguidoras de Juego de Tronos saben, somos tan fuertes o más fuertes unidas, tanto como el acero varilio. Como último tema a compartir en el día de hoy, tengo que confesar que aunque últimamente siempre estoy con ritmos voluptuosos, yo también he caído en el moderneo. He caído en el moderneo y os vengo a presentar a una mujer que para mí es que directamente, yo creo que nació en Marte, porque es que de este planeta no tiene que ser. Ella es Florencia, no. En realidad es Florence y es el alma mater de Florence and the Machine. Y está en la onda de grupos como de XX, Muse y toda esta onda rollo indie rock, alternativo, moderneo. Pero a mí la verdad es que aunque no es quizá del género que más escucho, me sulibella porque es que no hace canciones, que hace himnos. Hace himnos, la verdad. Tiene 4 discos y os dejo con un tema que se llama Howl, aullido, y con este aullido espero que caminemos juntas hacia el 8 de marzo y hacia la huelga feminista, que espero que sea un éxito. Bueno, y seguimos en De Raíz. Hoy tenemos nuestra sección Feministas Reunidas, que como ya sabéis, normalmente la dedicamos a algunas de las luchas que se están llevando desde los feminismos, los transfeminismos. Y hoy queríamos dedicar este espacio al transfeminismo, porque bueno, sabéis, supongo que habéis escuchado que hace poco una persona adolescente trans se ha quitado la vida porque, pues bueno, porque no la sociedad no supo dar respuesta a su situación, ¿no? Y se le hizo demasiado. Y bueno, queríamos un poco como en homenaje a esta persona que se llamaba Ekai en Euskadi, y queríamos aprovechar un tema que nos parece súper interesante, queríamos aprovechar la ocasión. Y para hablarnos de todo esto tenemos aquí a Ahmed Suez, que es una persona, un académico, activista y artista trans, doctor en antropología social, que trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública en investigación y en docencia, y también es profesor colaborador en la Universidad de Granada en las líneas temáticas de despatologización y derechos humanos, diversidad sexual, corporal y de género, y metodología y ética de la investigación. Además, también Ahmed participa en redes activistas y en grupos de trabajo internacionales por la despatologización trans, entre ellas STP, que son la sigla en inglés de campaña internacional Stop Trans Pathologization. Y bueno, a nivel artístico, Ahmed utiliza la performance y otras técnicas artísticas para trabajar sobre la despatologización y el no binarismo de género. Te damos la bienvenida, Ahmed, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. Encantado de estar hoy con todos vosotros. Pues gracias a ti por compartir. Y bueno, sabemos, sobre todo porque bueno, sabemos que es un tema muy amplio y que además es complicado meterlo en una entrevista de 20 minutos, pero bueno, vamos a intentar por lo menos dar unas pinceladas así de lo que supone la realidad de las personas trans y de lo que es la lucha, por lo menos la parte que tú conoces, que conoces bastante por lo que sabemos, que se está llevando a cabo desde este colectivo. Así que si quieres, para empezar, pues sitúanos a nosotras y a nuestros oyentes contándonos qué se entiende por personas trans, porque ya con la terminología ya da para reflexionar un rato, ¿verdad? Bueno, en primer lugar deciros que las terminologías, los conceptos son históricamente y culturalmente situados y además cambian mucho, ¿no? Entonces, en realidad la mejor forma es lo que estás haciendo, preguntar, ¿no? Porque cada persona lo va a utilizar de otra forma, ¿no? Bueno, podemos decir que una persona trans es una persona con una expresión de identidad de género diferente al sexo asignado al ser, o igual, mejor se puede decir, diferente a las expectativas sociales asociadas al sexo asignado al nacer. Pero en realidad, eso no es todo. En realidad yo diría que una persona trans es quien quiere autodenominarse como persona trans, porque es algo que solo la misma persona puede decidir, ¿no? Si quiere definirse, identificarse con ese término o no. Y de hecho, a ver, la palabra trans no deja de ser un término occidental, y en muchas regiones del mundo encontramos expresiones e identidades de género diversas, formas de transitar por los géneros, pero que en esos espacios y en esos contextos culturales la gente tiene términos culturalmente específicos que transgreden ese concepto occidental de lo que es una persona trans, que no olvidemos tiene su origen en la medicina de mediados del siglo XX. Pues mira, muy interesante. Y bueno, uno de los pilares de la lucha de las personas trans o no binarias en la actualidad es esta despatologización de la que hablábamos en la presentación, ¿no? Cuéntanos qué quiere decir esto exactamente. Podemos preguntarnos primero qué es patologización, ¿no? Y sí, bueno, aquí patologización en el ámbito de las expresiones de género, pero todos podemos pensar en situaciones, experiencias de patologización en nuestras vidas, ¿no? En esa situación, en esa sociedad tan patologizante y medicalizada, ¿no? Podemos decir, bueno, de alguna forma patologizar sería como considerar cualquier comportamiento, forma de actuar, expresión, identidad, grupo, persona de grupos, un grupo de personas como una enfermedad, como una patología, como una anomalía, como una malformación, ¿no? Y en concreto, respecto al tema de las identidades trans, no olvidemos que la transexualidad sigue clasificada como trastorno mental en los manuales internacionales, diagnósticos internacionales, ¿no? Y allí de allí parte la lucha por la despatrulización trans, ¿no? Porque de alguna forma los colectivos trans observaban que hay una interrelación entre esa clasificación como trastorno mental y la situación de discriminación, exclusión social, laboral, etcétera, que sufren las personas, violencia transfóbica, que sufren las personas trans en diferentes partes del mundo. Ahora, eso es algo que se combate con todo el colectivo de personas con problemas de salud mental, de personas psiquiatrizadas, y ahí también el activismo por la despatrulización trans intenta pues, hacer como una alianza, ¿no? Con todas las personas que de alguna forma han sufrido de esas clasificaciones diagnósticas de la psiquiatría. Uh-huh. Vale, ¿y dónde se centra actualmente las reivindicaciones de los colectivos de las personas trans? O sea, ¿cuáles son los objetivos que se están priorizando en este momento, además del tema de la despatologización que ya nos has contado? Mm. Bueno, el primer objetivo, sin duda, la retirada de la clasificación diagnóstica relacionada con la transexualidad como trastorno mental, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando se expresa esa demanda enseguida salta la pregunta, pues entonces, ¿qué pasa con el acceso sanitario y la cobertura sanitaria de los tratamientos hormonales, las cirugías trans específicas para aquellas personas trans que quieran someterse a procesos de modificación corporal, que no son todas, pero algunas sí? Y entonces la segunda demanda sería el derecho a una cobertura pública de la atención sanitaria trans específica desde una idea, no desde el argumento de que tenga que ser una enfermedad o un trastorno para tener cobertura sanitaria, sino desde la idea de que el acceso sanitario es un derecho humano y la salud es un derecho humano, ¿no? Universal, ¿no? Y no. Luego, pues, como otras demandas, el cambio del modelo de atención sanitaria a personas trans, que hasta ahora estaba enfocada a un modelo de evaluación psiquiátrica antes de dar acceso a los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, y eso sustituyó un proceso de información, de asesoramiento, de acompañamiento y de decisión informada de la persona trans. Y como otro tema importante, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos. Claro, esto me enlaza con la siguiente pregunta, que de hecho, o sea, además de la fuerte medicalización, ¿no?, que sufren las personas trans, esto va ligado también a una judicialización, ¿no? Es decir, que son los jueces y las juezas las que deciden algunas cosas, ¿no?, en base a un marco legal que hay actualmente o unos vacíos legales que hay actualmente, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese marco legal y esos vacíos legales y qué supone para las personas trans, ¿no? Bueno, en muchas partes del mundo no existen leyes de identidad de género que faciliten el cambio registral del nombre y de la inscripción del sexo, ¿no?, en el DNI del pasaporte. En algunas partes del mundo las personas trans siguen siendo expuestas a una criminalización, penalización, hasta pena de muerte, etc., ¿no? En una parte del mundo, pues en algunos países sí existen leyes de identidad de género, pero muchas de esas leyes incluyen requisitos médicos como el diagnóstico, tratamiento hormonal, la cirugía, como la cirugía genital, lo que supone también una esterilización, y, por ejemplo, requisitos ligados al estado civil, como el divorcio, ¿no?, o la soltería. Entonces, esos requisitos ya, tanto el activismo por la despatrulización trans como organismos internacionales y regionales de derechos humanos lo han declarado como vulneraciones de los derechos humanos de las personas trans. Entonces, ante esa situación, en los últimos años, algunos países han empezado a aprobar leyes sin ningún requisito médico. De hecho, podemos decir, a ver, el reconocimiento, el cambio del registro civil es un acto administrativo, es un tema jurídico, que tiene que ver ahí una lógica médica, ¿no? Que ahí hubo como una intersección un poco extraña, ¿no? Entonces, a partir del 2012, que la ley argentina fue como el referente y el precedente a nivel internacional, fue la primera ley sin ningún requisito médico, después algunos otros países han seguido, ¿no?, aprobando leyes, digamos, no patologizantes, ¿no? Y aquí en el Estado español, cuando se aprobó en el 2007 la Ley de Identidad de Género, se celebró como una de las leyes más avanzadas del mundo, que en este momento, pues, se puede decir, bueno, era de las menos patologizantes porque no requería la cirugía genital, pero sí requiere un diagnóstico y 2 años de tratamiento médico, habitualmente tratamiento hormonal. Y entonces, enseguida, cuando se aprobó, los grupos activistas por la despatologización trans pues manifestaron su crítica demandando que se quitasen esos requisitos, ¿no? Y hasta ahora siguen ahí, con lo cual la ley española se ha quedado, digamos, por detrás del estándar hoy vigente de una ley avanzada de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas que, aunque estén, o sea, por lo que tengo entendido, hay ciertas gestiones que siguen teniendo que pasar por juzgado, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que el cambio el cambio de nombre lo puede hacer, pero el cambio de género no. Exactamente. No lo puede registrar, no tiene que permitir un juez, ¿no? Algo así. Bueno, de alguna forma, lo presentas los papeles, hay un proceso, ¿no? Donde dentro del registro civil, donde al final, pues claro, el juez decide y tal. Digamos, para el cambio registral de la mención del sexo, pues todavía hace falta esos requisitos, el diagnóstico, 2 años de tratamiento, no, y tal. No. Y además la ley española está limitado a mayores de 18 años, ¿no? Claro. Que quiere decir que las niñas y adolescentes diversas en el género no tienen la posibilidad de cambiarlo, aunque en algunos lugares ya lo han, las asociaciones de madres y padres lo han conseguido, ¿no? Uh-huh. Pero legalmente, digamos, según la ley no es posible, ¿no? Entonces está la demanda y de hecho hay 2 propuestas de ley actualmente en debate parlamentario para quitar esos requisitos, ¿no? Vale, y también contábamos en la presentación que formas parte de redes internacionales, ¿no?, de personas transmovilizadas. Nos gustaría saber un poco en qué consiste este trabajo internacional y cómo se está organizando, si los objetivos son un poco los mismos compartidos que nos has contado ahora, uh-huh, o si hay objetivos particulares de estas redes internacionales. Bueno, a ver, en realidad acciones activistas por la despatologización hubo desde que existen las categorías diagnósticas transespecíficas, que es desde mediados de los años 70, principios de los años 80. Pero han sido como acciones puntuales, ¿no? Y algunos activistas que han escrito artículos y tal. Y no ha sido hasta el año 2007-2008 cuando surgió un movimiento internacional. Al principio fue una red europea que empezaron a organizar manifestaciones coordinadas en diferentes ciudades en un sábado del mes de octubre. En 2007, 2008 en el ámbito europeo, y en el 2009 dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a preguntar a nuestros colegas de otros continentes si quieren sumarse a la iniciativa? Y se creó la campaña STP, campaña internacional Stop Transpatologization, y una convocatoria anual del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans. Y bueno, fue grande nuestra sorpresa de la cantidad de grupos que se sumaron a la iniciativa en diferentes partes del mundo, además en regiones donde a veces es difícil salir a la calle, y además esa campaña se ha mantenido desde el 2009 hasta la fecha actual, lo cual tampoco es fácil, ¿no?, de mantener una acción activista durante tantos años, ¿no? Entonces, cada mes de octubre se ha hecho esa convocatoria y grupos activistas se han sumado, pues haciendo actividades muy diversas, manifestaciones, pero también conferencias, exhibiciones, actuaciones de música, de teatro, todo tipo de actividades para manifestarse a favor de la despatologización. Ahora, claro, digamos, las demandas que he dicho antes de forma así muy, muy resumida son como el catálogo de las demandas compartidas. Ahora, crear un activismo a nivel internacional es complicado para no reproducir ese etnocentrismo que criticamos en las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Entonces, un poco se resolvió como dejando a los grupos en diferentes partes del mundo la autonomía de añadir sus propias demandas y prioridades localmente específicas a ese catálogo de demandas y tal, y teniendo muy, muy en cuenta las necesidades de los grupos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y así, pues, de alguna forma, pues cada grupo, si en un en un país estaban justo luchando por la ley de identidad de género, pues resaltaban ese aspecto. Si era más la lucha contra la transfobia, pues resaltaban eso, ¿no? Pero un poco dentro de una idea, una perspectiva de despatrialización y derechos humanos. Y luego, en los últimos años, hay que decir que a lo largo de los últimos 10 años el activismo trans a nivel internacional se ha... ha crecido y cada vez está más interconectado. Hay diferentes redes activistas regionales, internacionales, y cada vez entre esas diferentes redes estamos colaborando más, ¿no? Entonces también se ha abierto como una línea de trabajo ya más a un nivel de incidencia política y negociación en los grandes organismos de derechos humanos, como en la ONU o, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, por el tema de la clasificación diagnóstica, ¿no? Entonces, es otro nivel de trabajo que es como paralela a ese nivel de acción en la calle, que es como súper importante y que sigue ahí vivo como en sus inicios, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, lo siguiente que te quería preguntar iba un poco en esta línea, ¿no? Como, o sea, vemos que el trabajo, o sea, sobre la despatologización médica, ¿no? Sobre el tema de la judicialización, está más directamente enfocado a las personas trans, ¿no? O sea, en primera persona, digamos, pero queríamos saber un poco qué trabajo se realiza o qué trabajo se realiza desde las administraciones a nivel de la sociedad así en general, ¿no? Para que la sociedad comprenda, acepte y asuma estos procesos, ¿no? Sí, por ejemplo, miramos en el contexto español, en los últimos años, pues hubo algunos avances. Por ejemplo, en diferentes comunidades autónomas se han aprobado leyes de no discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género, ¿no? No hay todavía ninguna ley aprobada a nivel estatal, es justo las propuestas que hay en el Congreso, pero sí en diferentes comunidades autónomas. Ahora, claro, una ley es una ley, establece un marco de protección, pero luego es importante implementar esa ley y luego de crear un cambio al nivel de la sociedad. Y eso, por supuesto, son procesos más continuados, ¿no? y más de base. A ver, por ejemplo, en Andalucía, en el ámbito de la atención sanitaria, en los últimos 2-3 años se ha producido un cambio en la organización de la atención sanitaria a personas trans. En vez de un lugar, una unidad, pues ahora hay unidades en cada provincia. Y además se han publicado unos nuevos protocolos, y en esos nuevos protocolos se recomienda no aplicar un proceso de evaluación psiquiátrica, que ha sido un poco ese modelo de atención que se había llevado hasta ahora y que ha sido muy criticado por parte de las personas trans. Y, en cambio, pues hacer ese proceso de informar a las personas, de ofrecerles asesoramiento, acompañamiento y tal, y luego realmente permitir a la persona trans tomar una decisión informada sobre su proceso de transformación y de modificación corporal, ¿no? Entonces, bueno, ese nuevo modelo que realmente sigue y tiene en cuenta las demandas del activismo por la despatologización trans, claro, está en proceso de implementación, ¿no? Pues ya está en marcha. Claro, eso necesita mucha formación, mucha información dirigida a los profesionales sanitarios. Yo, en el ámbito donde trabajo, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, estamos intentando, pues, yo estoy llevando toda una línea de trabajo intentando como de transmitir ese mensaje de la despatologización a los profesionales de la sanidad. Y luego, como otro desarrollo de la ley, en el ámbito educativo se aprobó un protocolo de actuación ante la identidad de género que crea un marco de protección para las niñas y adolescentes diversas en el género, ¿no? Ahora, claro, también, a ver, primero, eso crea un marco de protección, eso no resuelve todos los problemas que tienen los niños y adolescentes en el ámbito escolar, ¿no? Claro, eso necesita toda una actuación pedagógica, educativa y tal, ¿no? Y bueno, una cosa que nos hemos dado cuenta es que el tema de la diversidad sexual corporal de género no se da en ninguna o casi ninguna carrera universitaria, ¿no? Entonces, en los últimos años también estamos intentando como abrir una línea de formación a nivel de la universidad, tanto para las personas estudiantes como para el profesorado, como para introducir ese tema, ¿no? Con la idea de que, claro, que tiene que ser algo que ya en la formación, en diferentes ámbitos educativos, sanitarios, etcétera, pues vaya conociéndose para que luego se pueda transmitir, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, la las administraciones han, de alguna forma, han incorporado el término despatologización en sus agendas. Pero eso a veces no significa que luego haya realmente cambios prácticos, ¿no? De tal, ¿no? Que eso a veces también es un poco de asumir una palabra, pero luego sigue la misma línea. En otros puntos, por ejemplo, ahora con ese cambio del modelo sanitario, podemos decir, bueno, aquí hay un cambio, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, ese cambio tiene que llegar a, en la base de las prácticas clínicas, las prácticas profesionales, ¿no? De, uh-huh. Sí, nosotras de todas maneras confiamos más en la, en el trabajo que se lleva desde la asociación en este sentido, ¿no? Con respecto a lo que es transmitir un mensaje o generar contenido, más que en el trabajo de las administraciones, pero bueno, sí queríamos tener esa visión, ¿no? Sí, de hecho, vamos, aquí el trabajo de los colectivos, de las asociaciones, es súper importante, claro. ¿No? Y están haciendo ahí un trabajo de hacer talleres en los institutos, en los colegios y tal, ¿no? Que siempre es como llega a pocos puntos, pero poco a poco, de alguna forma, se, sí se va a transmitir. ¿No? Y está claro, ¿no? Que ahí todo el trabajo del activismo a lo largo de las últimas décadas ha sido súper importante, ¿no? Claro. Bueno, también queríamos saber, bueno, nos planteábamos que quizá en algunos momentos se han visibilizado con más intensidad desde algunos colectivos en concreto, igual, las reivindicaciones de las personas que luchaban por su derecho a recibir tratamientos médicos de calidad, ¿no? Que bueno, que esto es importante, como decíamos al principio, pero bueno, también hablábamos de que hay una gran variedad de opciones y de posibilidades, ¿no? Y de gente que no está dentro de esa opción en concreto. Y bueno, nos gustaría mucho recoger esas alternativas que se proponen, ¿no? De otros lugares. De hecho, hoy en día, si tenéis la oportunidad de tener contacto con el movimiento trans, vais a ver la enorme diversidad de expresiones, identidades de género, de trayectorias, ¿no? Con o sin modificación corporal, de identidades binarias y no binarias y tal, ¿no? Entonces, y claro, eso de alguna forma transgrede totalmente ese modelo biomédico de la transexualidad que, como dije al principio, es de mediados del siglo pasado, ¿no? Es más antiguo históricamente, ¿no? Entonces, ya eso se ha cuestionado, ¿no? Y sí, pues de alguna forma, la idea que, bueno, que por un lado está el derecho de tener acceso sanitario en unas condiciones de calidad, ¿no? Y en unos espacios seguros, porque no olvidemos que en aquellos lugares donde las personas trans no tienen acceso a la atención sanitaria, pues muchas personas trans han optado por automedicarse, por modificar su cuerpo con técnicas que en situaciones inseguras, ¿no? Y que eso, claro, tiene un coste para la salud de las personas, ¿no? Pero por otro lado, paralelamente a luchar por ese acceso a la salud, también cuestionar el carácter obligatorio de ese modelo de la modificación corporal, ¿no? Donde dicen, bueno, reivindicar, ¿no? El derecho a tener un cuerpo diverso y el derecho a que se reconozca la expresión de identidad de género independientemente de que se haya cambiado o no el cuerpo, ¿no? Y claro, eso es un trabajo social largo, ¿no? Porque es en el fondo romper con ese binarismo de género, con la asunción de que un género tenga que estar asociado a un cuerpo determinado, además un modelo de cuerpo, claro, que en el fondo nadie cumple, ¿no? Y además resaltar que esa diversidad corporal de género no es solo algo que se pueda tolerar o aceptar, sino que es algo que es un valor positivo para la sociedad y es un motivo de celebración. Y solo cuando pase eso, las personas trans van a dejar de sentirse excluidas, por ejemplo, del orden sexual, que eso es, yo creo que uno de los temas pendientes, ¿no? Como decía, bueno, todavía las personas trans siguen sintiendo la presión del passing, quiere decir de pasar dentro de su género, de que se les note que sean trans, ¿no? Y decía, pues no, pues reivindicar los cuerpos trans, ¿no? Como algo, como una aportación y como un derecho, ¿no? Bueno, y también ha salido el tema, bueno, de hecho comentaba al principio, ¿no?, que este programa era un poco así un homenaje a ECAI, ¿no?, y tú has nombrado el tema de las personas menores de edad, ¿no?, que se definen o están dentro del grupo de personas trans, ¿no? Cuéntanos, ya ha salido alguna cosita, pero cuéntanos un poco, que últimamente se habla mucho, ¿no?, de menores trans. Cuéntanos un poco cuáles son las especificidades, digamos, de este colectivo y cuál es su situación. Bueno, un hecho como la muerte de una persona siempre es algo que nos deja sin palabras, ¿no? De hecho, vamos, es el fracaso de una sociedad que todavía no es capaz, ¿no?, de ser tan diverso y de realmente apoyar y celebrar y valorarlo como algo, como una trayectoria valiente y legítima, ¿no? A ver, en los últimos años, el tema de la diversidad de género en la infancia y adolescencia ha adquirido una creciente visibilidad. Una visibilidad, primero, porque las niñas, adolescentes, diversas en el género, cada vez se hacen más visibles, salen del armario, entre comillas, en el ámbito familiar, escolar y tal. Y luego, porque ha surgido un movimiento de asociaciones de madres y padres que, a diferencia de las familias de otras generaciones, apoyan a sus hijos, ¿no?, en ese proceso de transitar por los géneros, ¿no? Y eso también es como un aspecto súper importante, ¿no? Luego los medios de comunicación se han hecho mucho eco de eso, y a veces de una forma donde a veces pienso que no cualquier visibilidad es positiva. Desde el activismo por la despatologización trans nos preocupa mucho de que cada vez se transmita un imaginario más binario y más medicalizado de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, ¿no? Y que de alguna forma, dentro de esa creciente aceptación, entre comillas, y no es una palabra que me guste demasiado, se fuerce o se empuje a las niñas a cambiar de A a B, de una identidad de género binaria a otra, en vez de dejarle un espacio abierto a la exploración, ¿no? Y abierto también a transitar y a cambiar, porque, bueno, explorar las propias identidades es un proceso fluido, múltiple, que puede ir cambiando, y el cambio no es un ida y vuelta, sino puede llegarte a otro lugar, ¿no? Entonces, nuestra idea es la expresión de identidad de género es un derecho de todas las niñas y adolescentes, y de hecho en Andalucía ya es un hecho reconocido por el marco legal actualmente vigente. Da todo el apoyo, ofrece y crea espacios de seguridad, pero no, digamos, empujar, sino apoyar, siempre está como detrás de las niñas, apoyándoles, pero no ir como por delante, ¿no? Bueno, y la verdad es que, me está resultando súper interesante esta entrevista. Se nos quedan unas cuantas cosas fuera, pero en la radio el tiempo es limitado y vamos a dejarlo aquí. No sé si te gustaría añadir algo más, así, algo que se te quede. Bueno, que muchísimas gracias. Yo creo que la radio es un medio súper útil para transmitir ideas, reflexiones. Gracias por abrir ese espacio para dar voz a la despatologización. Invito también a todos los radio oyentes a reflexionar sobre su propia expresión e identidad de género, sobre su propia fluidez de género, sobre su propio no binarismo de género, y espero que todos os hagáis aliados de la despatologización. Pues compartimos esta reflexión, muchas gracias. Y bueno, queremos despedir la entrevista con unas palabras que hemos recogido de un comunicado de Crisalis Euskal Herria, que un poco cerraba así diciendo algo que tú también has recogido antes, ¿no? Y es que esta batalla la hemos perdido como sociedad, ¿no? Que es verdad que tú decías antes que ha sido un fracaso como sociedad, y lo compartimos totalmente. De raíces, un árbol de voces resilientes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. programa de la semana. Pues esta semana os traemos una recomendación que nos parece súper interesante y también súper necesaria. Se trata de uno de los pocos programas de radio que conozcamos que existen, que va sobre liberación animal por entero. Este programa se llama La Osa Perdida, es de una hora de duración y tiene una periodicidad semanal. Os recomendamos este programa, entre otras cosas, porque es impecable desde todos los puntos de vista. Tiene una calidad de sonido muy alta, tiene una edición y una realización con un muy buen ritmo y tiene unos contenidos que son mejores aún. Todo esto desde un punto de vista feminista y además la música que suelen usar es una pasada y le da un estilo propio al programa que hace que sea la caña y creemos que todas estas cosas han hecho que este programa, pese a su juventud, porque solo lleva 15 capítulos, se esté convirtiendo en uno de los referentes de la liberación animal a nivel estatal y sobre todo a nivel de ondas radiofónicas. Así que una forma excelente de acercarse al mundo de los derechos de los animales y de acceder a información desconocida y difícil de encontrar. Y bueno, normalmente cuentan con profesionales en muchos campos distintos, filosofía, ciencia, literatura o política o docencia, periodismo y muchos más. Y es por ello que podéis encontrar una gran variedad de temas en estos 15 programas que ya llevan hechos. Podréis escuchar La Osa Perdida en Radio Almaina a partir de ahora los domingos a las 5 de la tarde y los miércoles a las 5 de la madrugada. También tienen un canal de iVoox y si no los puedes encontrar también en la web de la radio desde la que emiten, que es darwiniansradiobike.com. Pero como siempre os dejaremos el enlace de este programa en nuestra web de raizradio.org. Así que nada, darle una oportunidad que seguro que mola. Con este ritmo entre maquinita psicodélico de nuestra versión de hoy, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos dentro de 15 días con las compas del Buque Es Comestible, con Lee y su sección legal, con Celia, que nos visita de nuevo en nuestro Feminista Reunida. Y hasta entonces, pues, sed felices, rebeldes y sintonizad mucho Radio Libre. Y desde aquí aprovechamos para mandar un pedazo de abrazo a nuestras compas del Bosque Comestible, que es verdad que estamos tan acostumbradas a que vengan todos los programas o a que nos pongan la música, que de pronto no están ni en sección ni en música y nos dejan así como un vacío, ¿verdad? Pues les mandamos un abrazo muy fuerte a ese Bosque Comestible. Y nos despedimos con un agradecimiento a todas esas radios que hacen que lleguemos hasta vuestras orejas. Sin que nos dierais apoyo, pues esto no sería posible.